Oyentes de Panamericana, este es el instante en que volvemos a ustedes en una nueva emisión de estructura formativa, informativa y musical. Nuestra labor será de 19 horas continuadas en las frecuencias de 6.105 kHz, banda internacional de 49 metros, onda corta, 580 kHz, onda media, y 97 MHz, frecuencia modulada en el sistema estéreo, con transmisión independiente. El director gerente, el señor Miguel Dueri, con residencia en La Paz, zona Obrajes. Los estudios centrales de Panamericana están en calle Potosí, 1320, Altos. Nuestra casilla postal tiene el número 5263. Locutores, productores, periodistas, técnicos y musicalizadores, todos dispuestos a entregarles los habituales bloques de la programación, a tiempo de hacer votos porque el éxito acompañe todas las actividades de este día. Que tengan buena jornada, oyentes de Bolivia, América y el mundo. Propósito permanente de integración nacional. Imagen de un país. Corazón mismo de la América del Sur. Bolivia en antena. Tierra linda como no hay otra. Resumen de toda la América fascinante es Bolivia. Quechua, pueblo que extendió su cultura por los cuatro puntos cardinales del continente. Quechua sigue siendo nuestro pueblo. Aymara, raza indomable, raza inconquistable. Los españoles no pudieron cambiar a la Aymara y ni los siglos lo consiguen. Aymara es también nuestro pueblo.